más. He escuchado tanto grupo chileno, ya no te quedan ganas. Tristemente hay tantas producciones y tantas son tan malas. La estadística muestra que MCs al prender el micrófono realmente no hace nada más que hacer el papel de bufón. El eslabón perdido, un cromañón viviendo lo urbano. Tu estilo me sabe añejo, no creo que seas mi hermano. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes compraron un disco chileno? Lo escucharon entero y recomendaron por ser tan bueno. Yo creo que pocos, mi intención no es faltar el respeto. Comparito, soy tan chileno como usted, un ser escueto. O sea, callado, reservado, casi no alcanzo a hablar. Si esto del hip hop no funciona, yo lo haré funcionar. Debes tomar en consideración todos los factores. Tanto Chic y yo que en este oficio quieren ser actores. Quieren actuar cantando masivamente en tocatas, mientras su estilo es envasado, salió de una lata. Olor a pata sale de adentro de tu hocico. No te sabes lavar los dientes, menos agarrar el micro. ¿Cómo te lo explico? Si esto se pareciera al póker, yo sería la carta favorita, o sea el Joker. Aún no entiendo, o me falta el criterio. Al menos tomo esto como se debe, colega. Pa' ti, pa' mí, pa' el mejor pa' mí. Prefiero cerca al rap y difícil, no fácil. Escribo en tantos lugares que te sorprendería. Hoy día estaba en el water y escuché una melodía. Recuerdo por un momento, sí, era la cadena. Hip hop 100% chileno, verás que vale la pena. Yo firmo lo que escribo y es dotado de conciencia. ¿A dónde venita ser rapero por correspondencia? De risa no la contengo cuando camino por providencia. Un verdadero casting con rapero de pésima influencia. ¿Te gusta 50 Cent o vacilas con Dr. Dre? Influencias claro que tengo como homos de Vital y Fuali. Señor amigo o colega, dentro de esto no paso a tu arrogancia y tu vida es un reflejo. Sí, de lo que sería una pésima revista. No compren chistes albinistas que se juran ser comunistas. Hacerle vista gorda a tu anticuada pista. Abúrrete del hip hop y ahora juega las bolitas. Raperos chilenos que no lo hacen en vivo. Información extraoficial es un enlace exclusivo. Un sistema auditivo sin progreso. Lo tuyo no es bueno aunque tenga un sonido estéreo. Beat universal para todo el continente. 100% chilenos como el lomo detergente. Tu estilo no es decente, necesitas operarte. Achicarte la boca y el cerebro agrandarte. No eres poeta y tampoco eres tu cat. Eres una papa dentro de un combo Big Mac. Parece que esto no funciona. Dicen que esto es de negros, que no pega en mi zona. Toma nota, amárrate las botas, no me confundas con chota. Rappers made in Chile, desde el cerro hasta la costa. El pobre no progresaba.